Me parece que me queda poco, francamente. Me voy a tirar por un puto puente o su puta madre. ¿No quieres estar sobrio? No, para ver una sociedad corrupta de mierda. ¿En qué circunstancias estás ahora? En la puta calle, pero ya es medio animal, ya está bien. Yeah. Rondando por mi habitación hablé con Satanás. No más lágrimas que sobran en mamá. Crecí donde nace un sueño roto. Labios de carmín en el jazmín de esa foto. Cronos atiza una vida con tiza. Ceniza quizá tiza en mi baliza si ecualiza esta voz. Traigo la metralla con técnica atroz. El metáfora se retira, mira. Aún escuece esta herida y poco inspira el panorama. La cama es gris, la vida es dura y duelen cicatrices como puntos de sutura. Dice que fumar acorta la vida, pues acortaré las sensaciones aburridas. Instrumentales de arena, de la calle es el poema. Los problemas se sintonizan con cantos de sirena y color azul va. Dame de beber y que inspiración se eleve con papeles de OCB en la tele. El político pelele, repele la verdad porque duele y se suele discriminar si las mentiras huelen. Huelen a donde lleve hierba verde, hierve a imberbes neuronas inertes. Pionero al lapicero, demasiados teloneros sin talento ni talón que creen ser buenos. Con llagas en los dedos despiertos, siento el tacto de su piel congerido aliento. Su mirada me ofusca, busca atormentarme en sueños. Siempre está sediento, dicen que le tengo miedo. Soy bebedor aislado de su clero y no creo en ello. Tú y tu obsesión por nada, que aquel que nada se ahoga con la soga al cuello. Borracho siempre. Me gusta, me encanta, me excita. No quiero estar sobrio. No sé, debería retirarme de la calle antes de quedarme una liada y me cague en Dios. O mate a alguien o me mate yo. Chico, hago gárgaras con bárbaras ideas y en la marea naufraga. Hay coca en el lavabo, esas putas a mí me comen el rabo. Cada vez más flaco, España es una puta con trabajo y zapatos nuevos. Mi placebo son mil borregos sujetados por los huevos. La vida es una mierda cuando la quieren comparar con otra. Lágrimas rotas rotan por el camino de la derrota. Y es que sabe a mota de polvo. Poetas llenos de luna llena y hiel con pintas distintas al pincel. Yo tuve a Daniel en una nube. Anduve en búsqueda de la suave miel. Y así encontré a un caballero fiel. Lo pongo en papel apenas pa' comer. Pero el rap se siente, mamá. Lamento estar en el rollo de siempre. No raje de coraje. Yo tengo dos cojones que acojonan tu mensaje. Mi linaje exagera. Rap pulido en cera. Haciendo el equipaje. Shut up. Come on.